Bueno, y estamos prontos acá con Hernán Salinas, al que le damos los buenos días también. Buen día para iniciar todos. El contacto de esta hora, Hernán. Sí, hace un tiempo conversamos con él para conocer un poco la realidad de distintas partes del país, también desde la vivencia de la práctica de la Iglesia católica en nuestro país. Y ha habido una noticia importante con la cual queremos recibirlo y queremos conversar. Hablamos de Monseñor Arturo Fajardo, obispo que ha sido hasta ahora de la diócesis de San José y ahora ha sido designado por el Papa para la diócesis de Salto. Buen día, Monseñor Fajardo. Bueno, buen día. Un saludo a toda la audiencia de Radio 36, de Mañana de Radio. Como les decía otra vez, yo soy muy escucha de radio, así que muchas veces también estoy sintonizando la programación de ustedes. Así que gracias por la oportunidad de comunicarme con la audiencia de la 36 y, bueno, una alegría en esta mañana húmeda de acá, sí, de San José, poderme comunicar con ustedes. Bueno, muy amable por esa audiencia. Entonces, hace un tiempo conversamos con usted, ¿no?, de la realidad. No tengo exactamente presente la fecha, pero... En Semana Santa fue. En Semana Santa, exactamente. En una Semana Santa muy, muy particular en este año, como todo, ¿no? Pero ahora motivaba un poco la noticia, precisamente, de la designación que se realiza desde el Vaticano, ¿no?, para trasladarse de la diócesis de San José de Mayo a la de Salto. ¿Qué significa esto, Monseñor? Y bueno, un gran desafío para mí. Yo estaba muy contento. Yo soy de la zona de Maldonado, de Aiguá, un pequeño pueblo del interior de la República. Y bueno, la verdad que llevo 13 años como obispo de San José y la verdad que me como dicen los paisanos, me ha querenciado a esta zona. Claro. Falleció el nuevo obispo de Salto, que era Monseñor Fernando Gil, un hombre realmente que se hizo querer mucho en muy poco tiempo. Él había trabajado mucho en la Universidad Católica Argentina, era uruguayo, pero toda su tarea, su ministerio lo había desarrollado en Argentina, en la universidad y en las villas populares, en una zona de la diócesis de Merlo Moreno muy, muy pobre. Así que de alguna forma conjugaba esas dos dimensiones. Por un lado el pie a tierra y el encuentro con zonas, sobre todo de inmigrantes paraguayos. Él contaba mucho su historia, su tradición allí, y después también un fuerte contenido intelectual. Y bueno, me han pedido a mí ahora que me traslade a Salto. Creo que es un desafío conocer toda esa diócesis del litoral norte, porque son los cuatro departamentos: Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, que ocupa la diócesis, que es la más grande del país, ¿no? Es la más grande, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y con toda esta situación también de la pandemia, las dificultades. Yo escuchaba el otro día todo el tema de la crisis de los naranjales, de toda esa zona, con una historia muy importante, ¿no? Ahí estuvo, bueno, Monseñor Camacho, que fue el primer obispo en el año 19, después estuvo Monseñor Viola y después Monseñor Mendiaraz, que fue también un obispo que tuvo mucha, mucha trascendencia, sobre todo estuvo mucho tiempo exiliado en Argentina, sí, justamente ahí en la zona de Merlo Moreno, por ahí estuvo el tiempo que a consecuencia del gobierno militar no pudo estar en el país, ¿no? ¿Qué significa entonces, porque esto se designa desde el Vaticano, ¿no? Hay una orientación central donde el Papa es el quien realiza la designación, pero además usted tiene otras responsabilidades que muchas veces se conocen menos en la actividad de la Iglesia, que es estar presidiendo la Conferencia Episcopal del Uruguay y la Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Comisión. Sí, de la conferencia. Exactamente. Bueno, normalmente hay un procedimiento para nombrar un obispo, que es conocer un poco las características de la diócesis que hay que proveer. Ahí se hace también una consulta a laicos, a sacerdotes, a mucha gente. Eso se encarga de ese procedimiento, el nuncio apostólico, que es el representante ante el gobierno y ante la Iglesia de parte de, en este caso, del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, terminado ese procedimiento, esas consultas, normalmente se envía a Roma una terna con tres nombres, y ahí el Papa, es después de un estudio que hace lo que se llama la Congregación para los Obispos, que es organismo que estudia la diócesis a proveer y el perfil de los candidatos, y luego la última palabra tiene el Papa. Y de Uruguay, el Papa conoce bastante como latinoamericano y como argentino, ¿no? Cuando yo estuve con él, que tuvimos una larga charla que me concedió una audiencia hace ya algún tiempo, de 40 minutos, uno se da cuenta cuánto conoce de la realidad latinoamericana y la realidad uruguaya en concreto, por los amigos que tiene, por la gente que conoce. Claro. Y le preguntaba, esas otras tareas, ¿en qué consisten, digamos, que para quienes no conocemos la actividad, la Conferencia Episcopal en sí y la Comisión Nacional de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso? Bueno, de hecho la Conferencia Episcopal es un organismo de animación y de coordinación, no es que tenga así una autoridad inmediata sobre los otros obispos, pero sí en cuanto a la animación y a la coordinación de las distintas comisiones. Existen comisiones de jóvenes, de pastoral juvenil, pastoral social, etcétera. Bueno, le toca al presidente de la conferencia junto con el consejo permanente, que lo constituyen dos obispos más, el vicepresidente y el secretario general. Y después la comisión de ecumenismo y diálogo interreligioso, bueno, por un lado está todo el diálogo con las otras iglesias cristianas, gracias a Dios hay un muy buen relacionamiento y un muy buen contacto, en base más, yo siempre digo, a lo que nos une, y al esfuerzo, bueno, de también servir a la sociedad desde la mística cristiana, de alguna manera, que bueno, que eso nos une a todos los cristianos. Y después también el diálogo interreligioso con otras comunidades, como la comunidad judía, y también, bueno, algunas veces, aunque hay una pequeña comunidad de origen musulmán, se ha intentado establecer algún contacto, alguna forma de conocimiento mutuo. Primero conocernos, también eso ayuda, a dialogar, y bueno, si se puede después hacer alguna tarea conjunta, se intenta desde ese sentido, ¿no? Uh-huh. Uruguay tiene una larga tradición, existe la confraternidad judeocristiana que tiene más de 60 años, y bueno, fue la primera de América Latina, así que también en eso Uruguay ha marcado un hito en esta historia de diálogo. Claro. ¿Cómo es para un cura trasladarse, en este caso desde San José a Salto, para toda esta zona que le va a tocar allí en la diócesis? ¿Qué se deja, en el caso suyo, en San José, donde estuvo muchos años, donde sabemos que fue muy activo? ¿Cómo se toma eso? ¿Con qué espíritu se toma el dejar San José, lo pongo entre comillas, y llegar ahora a toda esta región del litoral? Bueno, yo digo siempre que uno se lleva en un corazón lleno de nombres, de historias, de personas, de acontecimientos que ha intentado acompañar con fragilidades y defectos, sin duda, pero también con mucho cariño, ¿no? Porque yo creo que el centro también es... yo le escribí una carta hace unos días a la comunidad de San José diciendo eso, que solo tenía motivos de agradecimiento a la gente con la que había compartido, por tanta vida compartida, por tanta historia. Y bueno, a uno tiene sentimientos muy encontrados. La verdad que yo había pedido quedarme en San José. Claro, me imagino. Había pedido, llevaba 13 años aquí, y bueno, tenía algunas cosas pendientes todavía. Pero bueno, también es verdad que yo, lo que decía otra vez, siempre me han tocado cambios. En los primeros 4 años de sacerdote cambié 4 veces. Y bueno, ¿ah, sí? Se hizo cura para... no para estar cómodo, yo estaba muy cómodo, sino para, bueno, ponerse en camino y servir, ¿no? También uno tiene el peligro a veces cuando uno está muy bien, sí, de acomodarse a la situación. Bueno, sí, se echa el abandono, como dicen, ¿no? Sí. Es un desafío ponerse en camino y, bueno, hacia allá vamos. No sin dificultad, con ciertas resistencias interiores, pero bueno, está. Pero hay que ponerse en camino y yo creo que, bueno, que para los que tenemos también creemos que Dios va llevando la historia, a pesar que a veces uno no entendemos las circunstancias particulares que nos tocan vivir, ¿no? Y de hecho, Salto ya tenía su obispo. Bueno, sabemos que el fallecimiento de Monseñor Fernando, que fue muy doloroso para la gente, que tuvo apenas un año, también eso genera todos estos cambios, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona? Perdone la ignorancia. No, tranquilo. ¿Cómo hace el Papa para decir, bueno, se murió el de Salto y vamos en Uruguay vamos a cambiar a fulano para tal lado? ¿Cómo es la estructura para que pueda tomar esas decisiones? Bueno, como le explicaba un poquito, sí, primero se busca un perfil. ¿Cuál es el perfil? La diócesis es distinta, una diócesis rural, si es pequeña, si es grande, si tiene, bueno, cuál es el perfil. Después normalmente se proponen algunos nombres y de eso se hace una consulta y se elabora una terna. Y esa terna se eleva a Roma, hay un equipo, un consejo que aconseja normalmente. Pero como decía, en Argentina y Uruguay creo que el Papa es determinante en este caso, porque conoce mucho, porque tiene mucha gente a través de la Compañía de Jesús, de los jesuitas o otra gente que también a él le informa por otros caminos. En eso el Papa, en eso es muy libre, y lo ha demostrado así cuando en las distintas, en los distintos cambios que ha hecho, no se ha basado muchas veces, o sí o no, depende en aquello que, bueno, también en su conocimiento personal, ¿no? En eso es muy personal en cuanto a las decisiones que toma, ¿no? ¿Cuánto de la impronta del Papa hay en todo esto? No digo no solo en su traslado, digo en general en lo, el posicionamiento actual de la Iglesia, como que se lo ve mucho más cercano, ¿no?, a este Papa. Sí, yo creo que, bueno, que ser un Papa latinoamericano, claro. Y hay una impronta de la Iglesia latinoamericana que, bueno, que todo lo que ha significado la opción por los pobres, lo que ha significado las conferencias episcopales, Medellín, Puebla, Santo Domingo, después Aparecida, donde sin duda el Papa, que en ese momento era arzobispo de Buenos Aires, fue el presidente de la comisión de redacción. Todo el mundo dice, muchos dicen, esos son análisis que se hacen a la interna, ¿no?, que fue determinante su participación en esa conferencia para que después lo eligieran como sucesor de Pedro, ¿no? Y bueno, el Papa también, en todo lo que ha sido el apoyo de los movimientos populares, las 3T, el techo, el trabajo, la techo, tierra, trabajo, creo que era, las 3T, y su impronta a la Iglesia en su conjunto, la defensa de los inmigrantes. Hay una cantidad de situaciones que creo que ha marcado y que, bueno, y que nos pide una impronta distinta, ¿no? La Iglesia uruguaya en general ha sido siempre muy, muy llana, y hemos tenido siempre esa dimensión. Quizás esto sorprenda un poco más en otros estatus y, bueno, también en otros contextos, ¿no? A nosotros nos es muy cercano este estilo, ¿no? Claro, claro, exacto. Fajardo, si hubiera que pensar, ¿qué le gustaría llevarse en ese cambio hacia Salto de la experiencia de San José? ¿Qué piensa, qué experiencia, qué valoraciones importantes piensa trasladar al desafío que significa la nueva diócesis? ¿Qué cosas serían? El trabajo en equipo. Yo creo que hemos trabajado en equipo, hemos logrado armar equipos de trabajo. Yo siempre digo que el obispo no es ni mucho menos el más importante, es el que anima, es el que, bueno, también a veces tiene que conducir, pero creo que lo más importante no es lo que uno hace, sino lo que hace tanta gente, ¿no? Es impresionante, y yo en eso quiero agradecer también tanta gente, de la capillita más perdida de un pueblo, de la campaña, el aporte de tantísimos en estos momentos de pandemia, de acompañar gente, de juntar ropa, de alimento, de tantas cosas, y esos son los que hacen posible y visible la vida de la Iglesia. El obispo no es tan importante, ¿no? Yo siempre lo digo, y lo decían ya los santos padres, ¿no? Sin la presencia de tantas personas que aportan su cariño, que aportan su esfuerzo, que aportan su vida, esto no funciona. Y bueno, allá la idea es continuar en ese mismo estilo que fue el de muchos que me han precedido y que han marcado una historia. La Iglesia es más que centenaria, la de Salto fue de las diócesis primeras que se crearon después de Montevideo. Sí, por acá teníamos unos datos de que fue creada en 1897 por el Papa León XIII. Exactamente, el Papa de la Renum Novarum, de aquella encíclica que fue la que comenzó todo el pensamiento social. Y en eso el primer obispo marcó mucho, porque ahí surgieron los sindicatos cristianos primeros, rurales, con el padre Meringi. Hay una historia muy rica de Salto, bueno, que trataremos de conocer, porque yo estoy conociendo y leyendo, y bueno, y de todo lo bueno, intentar también promoverlo y avanzar. Y comprende además, como mencionábamos, el litoral, Artigas, Paysandú, Río Negro también. Sí, las cuatro departamentos. Bien. A nivel de desafíos, pero también de reconocimiento de lo que deja en San José, nos llegaban algunos materiales que destacan, me imagino, además del trabajo con la comunidad, por supuesto, de la, de la esencia del trabajo con la gente, pero también destacan acciones de recuperación edilicia, ¿no? ¿Podría contarnos algo de eso que queda en San José? Bueno, sí, estuvimos trabajando en la recuperación de la Catedral Basílica y Santuario Nacional, que es un edificio emblemático, quizás junto con el Teatro Machó. Hicimos la recuperación de las cúpulas y de una serie de también de las aberturas de arriba, los vitrales. Eso era una tarea pendiente de mucho tiempo. Queda mucho para hacer, estábamos ahora embarcados en la recuperación con un convenio con la Embajada Suiza de lo que llamamos la Capilla del Santísimo, donde hay una obra de Martino Perlasca, un pintor suizo que ha sido muy reconocido y que, bueno, hemos conocido su historia. Y bueno, una catedral tan grande y tan linda, sin duda queda mucho por hacer. Pero bueno, creo que esa está la obra de Ineto, ¿no? De aquí en la catedral es la digamos la el edificio que tiene más obra de Ineto en todo el mundo. Entonces también eso tiene un valor patrimonial, más allá de lo religioso, siempre hacía hincapié en eso, y cultural, impresionante, ¿no? Ha venido gente de muchos lados a conocer la obra de Perlasca y la obra de Ineto y a visitarla acá en la catedral. Y bueno, todo ese cuidado del patrimonio cultural y del patrimonio histórico también de esta catedral, creo que bueno, al que venga después será también uno de los desvelos a tener en cuenta, porque queda mucho, aunque se hizo lo más importante, ¿no? Yo siempre decía, había que empezar desde arriba hacia abajo como cualquier edificio, porque si comenzábamos a recuperar las pinturas y nos quitábamos la humedad, el trabajo iba a quedar sin una solución a largo plazo. Bien. Y si tuviera que resumir los desafíos de la Iglesia Católica hoy en nuestro país, en esta situación tan especial, todavía con la presencia del coronavirus, con las consecuencias económicas que esto ha tenido en un nuevo periodo de gobierno, ¿qué desafío se plantea la Iglesia en este tiempo? Bueno, el desafío fundamental sin duda siempre será la evangelización, con todo lo que eso supone, cuando hablamos de evangelización en sentido integral, ¿no? También el acompañar a tanta gente que ha perdido el trabajo, que está en el seguro de paro, que vive momentos de dificultad. En eso creo que fortalecer lo que nosotros llamamos la dimensión social de la fe es toda una tarea que no es fácil, pero que hay que implementarla, ¿no? Y bueno, todo lo que significa el aporte de Cáritas. Ahora tenemos nosotros, junto con el Dicasterio del Desarrollo Integral, un programa de acompañamiento. El otro día en la conferencia informaban a los inmigrantes de origen venezolano, por ejemplo, están Puentes de Solidaridad. Y bueno, todo eso será sin duda, yo creo que es el desafío fundamental en un momento de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? A causa de esta pandemia que ha tocado la forma de vivir lo social, lo familiar, lo educacional y también lo religioso. Recordaba, creo que en Semana Santa, todo el desafío que ha significado la utilización de las plataformas digitales para transmisión de celebraciones, que bueno, que es una realidad inédita para nosotros, ¿no? Pero que bueno, ahora se está retomando, ¿no? Se va retomando poco a poco, y con esta primera fase, con muchas limitaciones, que también es un desafío para las comunidades, ¿no? Porque sabemos que acá eso de tomar el nombre, el teléfono, el tapaboca, bueno, hay una cantidad de limitaciones, pero es la forma de comenzar poco a poco a retomar la actividad. Muy bien. Bueno, y siempre confiando en el papel del ser humano, ¿no? Digo, porque muchas veces uno escucha discusiones en esta época que hablan de que, bueno, ahora cuando pase esto, el mundo va a ser mejor porque la gente se va a dar cuenta de que lo que importaba no era lo material, era el estar lejos de los demás, todo eso. Y abren alguna compuerta y lo primero que hace la gente es agarrar la tarjeta de crédito y ir a comprar algo en el shopping. Hay que dar ese paso conscientemente, ¿no? Hay que querer tener un relacionamiento solidario entre personas, buscar justicia, todo eso hay que buscarlo, no va a llegar porque sí. Sin duda, yo creo que también las crisis sacan, alguien me lo decía el otro día, lo mejor y lo peor, ¿no? Ha sido en las personas, a veces hay gente que se va a hacer la cela tuya, sálvese quien pueda, y hay otros que también en estas instancias. Y no, yo estoy hablando también en el ámbito religioso, en el ámbito civil, en todo, creo que bueno, se vuelcan en el servicio, en la solidaridad, en el acompañamiento a los demás. Yo no creo en ese sentido, en un cambio radical, creo que sin duda va a haber un antes y un después, pero eso no significa que todo esté solucionado, ni mucho menos, ¿no? Seguro, seguro. Sin duda que nosotros nos cuesta aprender y, como decíamos, somos los únicos que tropezamos dos veces con la misma piedra, ¿no? Sí. Pero bueno, ojalá que aprendamos a descubrir que lo más importante son los afectos, que lo más importante es avanzar juntos, que lo más importante no es el acumular. En ese sentido, creo que también el Evangelio es claro. Y bueno, ojalá que esto nos ayude como país, como nación y también como iglesia, ¿no?, a tener otra actitud frente a determinadas cosas, porque también sin duda nos falta mucho todavía. Muy bien, Monseñor Arturo Fajardo, obispo de Salto, que comienza a asumir, digamos, en agosto. El 15 entendido. De agosto es la fecha que marqué, es una fecha significativa para nosotros, religiosamente es la Asunción de la Virgen, y entonces, bueno, yo pedí también que me dé un tiempo de cerrar algunas cosas pendientes, y bueno, ir a conocer allí, porque no conozco nada, así que surgir un poquito a ver, y a reunirme con la gente que está trabajando, y a tomar primer contacto con la realidad. Muy bien, mucha suerte en esa nueva etapa, esperamos mantener el contacto para conocer aquella otra parte de la realidad que encara entonces desde agosto, y gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, a Radio Centenario, y si van por Salto, ya saben, estaremos a las órdenes. Así. ¿Cómo no? Y acá quedamos a las órdenes también, lo están saludando desde Brasil. Bueno, un oyente que es periodista uruguayo que vive en Brasil y dice: mucha suerte en Salto, buen servicio a la comunidad, padre, dice Juan Carlos Vecino. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarnos, y bueno, un saludo a la audiencia de Mañanas de Radio, ahí de Radio Centenario. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias de nuevo. A usted.